sonreír y la lluvia cae fuerte sobre mí. Oh, mal tiempo, hoy no, para nada, no quiero salir. Oh, oh. Me gusta que los planes salgan bien, lo decía mucho antes de volver. Oh, mal tiempo, hoy no, para nada, no quiero salir. Oh, oh. Los paraguas que inundan la ciudad no dejan casi ver el cielo llorar. Oh, mal tiempo, hoy no, para nada, no quiero salir. Oh, oh. Es débil la razón que deja mal humor. Espero un ver el amanecer. Es débil la razón que deja mal humor. Espero un ver el amanecer. Algún día las alas que te impulsan a volar.